escuchamos Hablar Callar de Gran Martel, no casualmente. No en vano tampoco. No, no en vano. Me quedé sin expresiones, necesitamos una más. Siempre tienen que ser tres. Tres. Qué desastre. En fin. De hecho son tres. Hoy son dos, pero son tres. Pero son tres. Sí. Vino en representación del trío Gran Martel, el dúo Jorge Araujo, Tito Fargo. Muy buenas noches, bienvenidos a Ritual de lo Ajeno. Falsen muchos. Ahí está. ¿Cuánta gente? ¿Quieren más? Ya está, chicos, no aplausos, más? Ya está listo. Más, ¿eh? Más, más aplausos, por favor, para la muchacha. Más arriba. ¡Bravo! Ahí está. ¡Bravo! Pues igual ya está, que todavía no sabemos todavía. Claro, bueno, que pasar. No, digo, pará, no aplaudamos. Claro, ¿quiénes son? ¿A quién me trajiste? Porque yo ¿por qué? No les conozco ni la cara. No sabemos. Mirá si después la nota es mala o algo, es un embolio, no sé, viste, la gente no aplaudiendo. No saben tocar, uno no sabe tocar la batería ni tocar percusión, y el otro no sabe tocar la guitarra ni ahí, lejos. Hablando de saber tocar la guitarra, arrancamos precisamente por lo que lo tuve que retar, porque me estaban hablando, Miki y Tito Fargo me hablaban, fuera del aire, de cosas que son para el aire. Yo voy a contar lo que pasó. Estaban acá probando, porque en un ratito nos van a deleitar con música en vivo, iluminando también este estudio y este ritual. Y el señor Tito Fargo, que en este momento está revisando sus púas, que también quisiera saber cuáles usa, apareció con una Gretsch un poquito como guitarra. Marcada. Yo traduzco guitarra. Una guitarra, claro, de seis cuerdas. Una Gretsch de seis cuerdas. Bastante llamativa, ¿no? Podemos que decir. Evidencia el paso del tiempo. Evidencia al paso del tiempo, tuve que preguntarle de qué año era, el señor muy amablemente me contestó y después le pregunté de dónde venía y ahí me interrumpiste. Tito, por favor. La historia de esa guitarra, por favor. La guitarra es una guitarra del año 1956 y fue un instrumento que acompañó a un guitarrista de Tom Waits de la época de los 70, 70 y pico. O sea, Tom Waits cantó arriba de esta viola. Exactamente. Listo, mucho gusto. Bien. Nada, fueron los Gran Martel. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, yo de esto no voy a hablar tanto tampoco. Bueno, contanos ese batería, set de batería que trajiste hoy. Hoy viniste con un set, sí. Tenemos a Jorge. ¿Quién cantó arriba de eso, Jorge? Esto es una. El del cántaro. Es una. ¿Cómo se llama? Es una sugerencia del señor Tito Fargo. Es un estreno. Me sugirió tocar con este instrumento. Pasé, había varios bidones. Elegí, o sea, no es que es lo primero que se me ocurrió. ¿Lo probaste? Sí, sí, lo probé. No sonaban todos así. Y no. Normal, claro. Es que ahí está el oído del músico. Un claro. Logi piensa que todos los bidones suenan igual. No. Y después hay un pequeño detalle que es el que sugirió, que es el sector para... El bidón de... ¿Qué es cosa de eso? ¿10 litros más? Esto... 15, 20 litros. Eso es 20 litros. Bidón de 20 litros que tiene una superficie rugosa para que se apoye, ¿no? Le da como más posibilidades. Ahí ya me entusiasmé. O sea, vinieron los Lelutier. Tiene una ventaja que es un instrumento hecho en Argentina, no es chino, por ejemplo. Nunca se sabe. Dice Madi en Argentina. Vamos a buscar. Voy a ver dónde se fue. Vos decís eso, es más chino. No, es chino. Este no es chino. ¿En serio? No quiero decir nada. Tienes razón. Mira, industria argentina. Pero mira. Acá está. Mira, ensamblado en Tierra del Fuego. Marcando posición. Bueno, así que un instrumento nacional y un instrumento de dónde. El tuyo, ¿de dónde es? ¿El otro? El mío es nacional. Y esa. Claro. Entonces, ¿dónde? Araujo levanta la bandera. El pabellón alemán, patrio. Alemán. Arrancaste vos. Araujo levanta el pabellón patrio argentino bien alto. Exacto. Y trae un instrumento nacional. Es un instrumento alemán. Cipayo. Y encima los que me conocen saben que desde hace 20 y pico de años que uso marcas nacionales. Bueno, hablando de instrumentos, sí. No tanto de marcas por ahí. Ambos dos que nos acompañan hoy, les agradecemos por estar acá con nosotros. Tienen una vasta carrera musical. Puedo preguntar, porque no es lo mismo comprar una batería que comprar una guitarra. ¿Cuántas tienen en sus casas? Oh, pero eso es directamente. Es como hablar de otras cosas. No. Andar haciéndose el canchero. Lo que sí es cierto es que, por suerte, a lo largo de mi carrera como músico, me pude dar el gusto. Yo soy muy agradecido de lo que la música me sigue dando y me da. Y bueno, pude comprarme muchos instrumentos que quiero y que obviamente los uso. No los tengo como un coleccionista. Bien. Colgado de... Eso te iba a preguntar. Porque también está como, bueno, alguna perlita que quizás la querés tener de colección o de coleccionista. No, lo que tengo todo está en uso. Inclusive si vas a mi casa, cada lugar tiene algo baterístico. Ya, te sentás, o sea, directamente en una chancha. Sí. O sea, no, aparte mis hijos también. Quiero saber cómo es el baño de Araujo. No, no. Redoblante. Es un baño chancho. Bueno. Redoblante al lado del video. Me diste una idea que no, no se me había ocurrido. ¿Viste cómo es esto? La gente normal se lleva el diario al baño. Ya está. Bueno, un par de baquetas. Bueno, ¿cómo los encuentra? ¿Cómo los encuentra este 2013 habiendo recorrido todo lo que vienen recorriendo desde el 2004, Gran Martel como banda? Ya se cumplen casi 10 años. ¿Estamos tanto? 8 y medio, ¿no? Por ahí. No sé, 9. Pero bueno, tengo matemáticas. No vale previa. Sacarle años a la banda. Es muy fácil de chequear. No, porque si eran 10 ya tenemos que hacer el concierto a los 10 años. Sí. Claro. Bueno, según tienen un año para planearlo. Según yo recuerdo, hacia mayo del 2004 empezaron a tocar, o se anunció la banda. Sí, estaríamos ser. Más o menos en la misma etapa del 2013, o sea que 9 años a Troden. Sí. ¡Vamos! Muy bien, felicitaciones. No es poco para una banda. Y bueno, ¿cómo llegan ahora a este 2013? La verdad que con ganas de tocar. Hace rato que no estamos tocando. Hace poquito que decidimos arrancar de nuevo. Así que con muchas ganas de juntarnos ahora el 16 de mayo. Sobre un escenario nuevamente. Y bueno, tratando siempre de pensar en la música que viene, ¿no? El 16 de mayo, aclaro, a las 21 horas, Gran Martel en Niceto Club. Niceto, y estamos un poco despidiendo este trabajo doble que vinimos presentando durante estos dos últimos años, se llama Un Volcán. Uh-huh. Así que... El lado B. El lado B es el último que sacamos. Sí. ¿Hay planes de grabar más material? Yo creo que sí. Sí, siempre hay planes y... Me refiero a algo más concreto, digo, ¿tienen algunas cosas ya armadas, algunas canciones? Mira, siempre hemos tenido como mucho archivo, ¿no? Gran Martel siempre tiene archivo. Entonces, lo que se trata es como de ordenarlo, ¿no? Creo que este invierno vamos a entrar un poco a ordenar eso y capaz que el año que viene ya estamos grabando algo. Y está bien, todas esas cosas que quedaron por ahí abandonadas se pueden, ¿no? Y se pueden rescatar. Es extraño, o sea, generalmente las cosas... que no suceden, es que capaz que tenemos cosas en un cajón y cuando agarramos ya tenemos otras cosas, entonces esas quedan, siguen estando en el cajón. Es que aparte, viste, es como que la seguimos dejando ahí porque si, bueno, pues esa está, esto ya está, viste, después vemos. Así que yo lo que pienso es que me parece que cuando, a partir de este concierto, se está generando un encuentro después de muchos meses, que solemos hacer esos distanciamientos así. Y noto por las veces que nos venimos encontrando que hay muchas cosas más allá del concierto para hacer. El distanciamiento, perdón, ¿es sano en términos totalmente. De como en las relaciones de pareja, ¿no? Sí, de subsistencia de un proyecto. No sabes las ganas que tengo de ver y a Gustavo. No. Lo que pasa es que si nos vemos todos los días, imagínate. Pero porque posta están, digo, los dos modelos de bandas, los que, digamos, no sé, el otro día, por ejemplo, fui a ver a Carajo, contaba antes, al Teatro de Flores, y Carajo es una banda que trata de mantener como un ritmo veloz, de hacer muchas fechas en lugares más chiquitos de repente, o salen a girar por barrios, o por el conurbano, o por el interior, digo, todo el tiempo haciendo fechas, y ese modelo a ellos les funciona. No sé si por el tipo de relación que tienen, o por cómo se formó la banda, o por el, no sé, por qué. Yo creo que son decisiones. Nosotros, claro. El año pasado, no, el anteaño fue, ¿no? ¿O el año pasado? Hubo un año que tuvimos una cantidad de shows. Sí, y las abordamos todas en provincias, por ejemplo. Hicimos muchos shows, 60, 80, sí, no sé cuántos. Sí. ¿Qué es más difícil, convivir de gira o convivir en grabación de disco en un estudio? Que se juegan, bueno, cosas distintas. Bueno, por ejemplo, te voy a contar algo de las grabaciones de Gran Martel. Por favor. Gran Martel empezó... Tito Fargo se ríe, no sabemos qué va a decir Jorge. Gran Martel empezó con una... digamos, con una especie de producción a cargo de Fargo que nunca llegó a concretarse por lo que estás diciendo vos, porque al ser integrante del grupo es como, Fargo, dejate de joder, anda a tocar. Anda a tocar. Bueno, pero esto que están escuchando, el productor, eso es él. Bien. Así, o sea, que en 9 años hemos madurado. Hemos madurado. ¿No? Por lo menos nosotros dos. Claro. Fargo, sí, no, sí, no, por Jamardo. Se ha cerrado un círculo, ¿no? Sí. No, luego por Jamardo, que no está ausente. No, no, le vamos, no, pero en realidad entre Jamardo y yo lo apartamos de la, claro, producción. Hablemos de Jamardo, hablemos mal. No. ¿Mal de Jamardo? No, no puedes, sí, hablar nunca mal. Se va a aparecer, no, acá en la puerta, sí, y no lo podemos parar con nada. Aparte me da la impresión de que es imposible. Mirá, le difícil, ¿no? Bueno, pero por ahí tenemos ellos dos una como... No, no sabes, no lava los calzones en 15 días. No usa. usa algo. Directamente. Ah, es eso, quiero. Camardo no usa calzones. Claro, es terrible cuando decís eso de alguien, porque después fue una joda, después de mucho tiempo, lo único que te queda en la memoria de esa persona es eso. Después de mucho tiempo es eso. Hoy me, o sea, pienso en Leo Montero. Leo Montero es un chon del que se saben dos cosas. Que duerme en camas separadas con su mujer y que no usa calzones, o sea, jeans sin calzones. Digo, bueno, lo de Gustavo, me pregunto soy por Leo Montero profundo, y toda la digamos, carrera, ¿no?, de Leo Montero quedó borrada de mi memoria. El único que me acuerdo que no usa calzones. Bueno, igual no le vamos a hacer eso a Camardo porque no, tiene. No. Camardo no, sí, aparte no, usa calzones. No tenemos la menor idea. Yo lo he visto con algunas mallas muy particulares. Muy claro, particulares. Sí, hermoso. Sí. Van cambiando de tonalidad a medida que la gira avanza, digamos, ¿no? ¿Gran Martel es una banda más de estudio o más en vivo? Yo creo que es una banda en vivo. ¿Lo disfrutan más? Es como arrancó. Arrancó básicamente tocando muchas horas durante 3 meses en una sala como para componer los primeros temas y eso se hizo así y se grabó así. O sea, es una banda de vivo. Aparte esto, por ejemplo, lo estamos escuchando. Esto es en vivo. Claro, está tocado en Circo Beat para un especial de Match Music. De Match Music. Y quedó el disco. Así. Y si lo escucho y parece un, es en vivo. Sí, totalmente. O sea, de hecho es en vivo. Y grabaron en vivo, grabaron los tres juntos, digamos. Sí, claro. Y Richard Coleman tocando un slide que vino de claro, invitado. Estamos ese en día, cuarteto, en totalmente. Qué bien. Pero se le faltan guitarras a la banda, ¿no? Sí, le faltan guitarras. Acá, sobre todo. Por favor. Bueno, ¿cómo sienten el público de lo que se ha construido en estos 9 años? Pasó un tiempo, pasaron fechas. Yo recuerdo, creo que la primera vez que los vi en vivo fue en Obras, cuando todavía había Obras. Sí, 2006 o 2005. Muchos años. ¿Ya tenía nombre de gaseoso todavía no? No, era Obras. Y me acuerdo de no haberlos escuchado previamente y encontrarme con el vivo y decir, bueno, hoy los conocía por supuesto a los dos por separado y con proyectos anteriores, pero y de repente vi a Gran Martel en vivo y dije, ¿qué carajo está pasando? Sí, o sea, sí. Era una bola de intención, de quilombo, de... Sí. Sí. Nada, de un montón de cosas. El quilombo ordenado igual, porque cuando vos sabés que encima los músicos que están tocando son precisos, no es que digo, no es una banda stoner que están bueno, haciendo. Por ejemplo, en esa época, prácticamente, no te digo que convivíamos, pero hablando de lo que hablamos recién, sí, ¿no? Pasamos muchos años. Tuvimos muchos años en los que estábamos juntos todo el tiempo. Y después por otro lado también no teníamos mucho contacto con los medios. Así no escuchábamos radio, no veíamos la tele. Y fue un tiempo en que se plasmaron las vendimos algunas... y no teníamos. Claro, blanco y negro. Y estuvo buenísimo también, ¿eh? Son distintas etapas de esta banda. ¿Le sigue dando ansiedad eso? Tema de repercusión que van a tener, digo, si hacen un recital al toque después leer los comentarios de periodistas, etcétera, sacan un disco, ir a leer a ver qué dicen. Mira, no, yo, me parece, va, no sé, yo personalmente... No. Las ganas de tocar superan un poco todo. O sea, eso es lo que pasa también cuando estás tanto tiempo... que de alguna manera, por razones personales, que cada uno tiene sus cosas y bueno, vivimos viajando y haciendo cosas, cuando se da que los tres nos podemos juntar y salir a tocar, la verdad que lo tomamos como un evento así muy importante para nosotros. Inyección de energía. Exacto. Bien. Y con respecto, digo, en aquel 2004, bueno, un poco antes, se juntaban a... Digo, esto que contaba Tito, que en realidad entró como que iba a ser un productor y bueno, lo tenés a Tito Fargo y sí. Me imagino que yo hubiera hecho exactamente lo mismo, colgate la guitarra. ¿Cuál era la intención en aquel momento y hoy si sigue siendo la misma? Porque, vuelvo a decir, han grabado, son incontables, si nos ponemos a hacer el currículum de la cantidad de discos que han producido, grabado, participado, vivos, festivales, recitales, idas, vueltas, giras y demás. Y cuando un músico por ahí llega a ese lugar... toma una decisión de formar una banda nueva. No es algo casual o bueno, tengo manija de tocar, bueno, vamos a juntarnos. Eso es importante que te guste tener una banda, fundamentalmente. Y la experiencia te lleva a saber qué cosas están buenas y qué cosas no están tan buenas. Pero creo que siempre lo que está bueno pesa más y uno termina como asociándose y seguimos haciendo música de ese lugar, ¿no? Me pasa... vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema, después seguimos por favor, hablando. Un poco porque de música. Aparte tenemos una guitarra de 1956 y un bidón de 2012. 2012 debe ser, 2012, supongo. Este, el debe tener, debe ser fabricación 2012. El año no sé. Tiene que figurar. Es, a ver, Fargo. Los bidones tienen número de serie también. Che, Jorge, bueno, no. Endorser ya. Sí, sí, no, sí, claro. Evidentemente esto va a causar así. Y yo creo que se viene el bidón. Mirá, hay que llamar al 0800. Acá estamos. Ahí estamos, ¿no? Bueno, no de que hay que hacer duda, el signature pero... model después. Claro. Que es un el bidón ¿cómo sería el bidón signature de Araujo? El bidón, yo le haría alguna que otra modificación para no tener que estar como voy a estar un rato, que me van a ver ahí claro, medio zapado. Algo más ergonómico con las piernas. Caerme, claro, no golpearme. Creo que pasa por la ropa del que lo usa, más que nada. Pero el sonido, te diría que casi prácticamente nada. Excelente. Un pequeño adelanto de lo que se viene. Y nos vamos así a una canción con Jorge Araujo haciendo una base de bidón en Ritual de lo Ajeno. Escuchamos a Gran Martel haciendo tango griego desde un volcán. Enseguida, más nota con Gran Martel y desempeño en vivo, que me llena de curiosidad y quiero ver cómo suenan esas dos tecnologías tan disímiles, ¿no? Por no poder decir que no, todo me pegó. Ese día llegó largo, lo que iba a durar. Arranqué para poder ser mi propio chofer. No me va, no va a durar lo que iba a durar. Seguimos en el piso con Gran Martel, Jorge Araujo, Tito Fargo, en Ritual de lo Ajeno. Qué lindo es escuchar música con las personas que hicieron esa misma música. Sí, y aparte en este caso particular, que le ponen un entusiasmo, yo le preguntaba a Jorge si escuchaban sus discos cuando en el tiempo libre o de repente o antes de salir de gira, cuando tenían que recordar ese tema que no se acordaban para tocar. Contame vos a Brenner si querés. Y no. Pero, claro. No. Porque ante la opción de ponerlo preferís ir a... No, porque ya en mi caso lo que me sucede es que trato todo el tiempo de estar escuchando cosas que me ayuden a modificar cuestiones, medio que capaz de quedarme colgado con alguna cosa. Puedo llegar a escucharlo en algún momento. Bueno, hay un disco que quizás puede llegar a ser el que más escuché de Gran Martel, que es un volcán el electroacústico. Claro. Porque, por ejemplo, ese disco tiene cosas que... Digo, ¿de dónde salió? Fíjate que yo, Gustavo tocando una acústica y cantando con él. Eso puede ser que en algún momento capaz que lo agarre, pero también muy raro, ¿viste? Lo que pasa también que en el momento que lo grabás y después que lo grabaste, lo escuchás tanto antes de que lo mastericen, de que lo mezcle, en la mezcla. Yo supongo que es algo natural, ¿no? Como refrescar la oreja y que venga algo nuevo. ¿Qué hay en tu auto ahora? ¿En mi auto? ¿Qué tenés? No, agarro así radio, más que nada. ¿Más que nada radio? Sí, en el auto me gusta escuchar la radio. Bien, nos escucha a nosotros. Le iba a preguntar qué radio se escucha, pero son las preguntas sin red que mejor. No sé. ¿Y bandas nuevas han descubierto algo en el último tiempo? Bueno, nosotros solemos hablar bastante de la escena del rock en general. Y ustedes tienen un formato, si bien es un trío, veo más o menos, no es lo más habitual musicalmente a lo que estamos acostumbrados. ¿Se sienten parte de una escena concreta? ¿Escuchan alguna banda nueva que les esté llamando la atención? A mí me gusta mucho, o sea, viajo bastante y pregunto mucho sobre todo, más que nada, quizás músicos que plantean cosas diferentes o que son muy jóvenes y que me sorprenden, ¿viste? Eso. El otro día, por ejemplo, justo estábamos hablando con Fargo, de un trío que escuchamos, que son así, de 20 años. Las diferencias. Un trío. Y nos encantó. Hay buenas cosas. Somos bastante fanáticos de la Fernández Fierro, por ejemplo. Mirá. Que es una banda de rock así importante. Bien. Sí, o sea, en realidad todo el tiempo, ¿no? Vamos escuchando pero hay cantidades de artistas, ¿viste? Encima son independientes, entonces capaz que te dan un disco o te dicen, che, toca tal en tal lugar, y vas y mirás y decís, wow. ¿Viste? Las propuestas son, la verdad que, muy diferentes y, bueno, también muchas veces no son capaz que bandas de rock o artistas que tocan rock. Yo estuve tocando hace 2 o 3 días y me dio un disco una persona que integra una banda que se llama Los Antiguos. Y lo escuché ayer y la verdad es increíble. O sea, un gran disco. Bien, me gusta que escuchen los discos que le dan, porque la verdad, vamos a ser honestos y decir verdades, muchos músicos a los que bandas chicas les tiran, llevan, dan, entregan discos. Uh-huh. Así como llegan. Sí, sí, igual recomendamos. Tampoco es cuestión de condenarlos, digo, muchas veces. Yo creo que no tenés tiempo de dedicarle la atención condena, y todo. Está bueno destacar cuando sí sucede. Digo, porque a nosotros también nos pasa. Nosotros también nos mandan un millón de discos de bandas under. Yo no sé, Bojar. Y no escuchamos todos. Yo escucho a todos. ¿En serio? Qué cara dura. Él no me cree nada porque es mal tipo. Entonces no entiende que no. Escuchamos, yo algunas cosas las escucho. O sea, no voy a mentir, no escucho todo. Claramente no escucho todo. He visto escuchar casi todo. Hay un prejuicio claro que es por tapa. Si la tapa no me gusta, no lo escucho. Ah, mirá. Difícilmente, salvo que el nombre de la banda me guste mucho. Pero es una cuestión de, okay, tipo, alguna forma de filtrar tengo tapa que tener. Tapa nombre, ahí va. ¿Ustedes creen que tiene que ver la tapa con el nombre? ¿Qué piensan? Yo creo que me gusta cuando una banda le dedica al concepto general de su arte atención y preocupación. Entonces, cuando una banda me manda, de repente acá, un demo en un CDR que tiene escrito el nombre con marcador... No, miento, quizás, en ese caso quizás sí la escucho, sí, porque quizás me genera más interés por todavía. Under. Sí. No, igual entiendo lo que dice mi compañero y sí adhiero que somos de los que entendemos el arte más conceptualmente y que la música está bueno que se sostenga con un proyecto estético, que no sea solo lo musical. Yo creo que si la tapa del disco es un primer plano del cantante en pose romántica mirando el horizonte, es muy probable que no lo escuche, pero por una cuestión. Pero lo compras. Porque no tengo que limpiar. No, si lo compro a mí, se lo regalo a mi vieja. Pero, por ejemplo, ¿compraron discos así por la tapa? Porque yo he comprado discos por sí, la claro. Sí, claro, bueno. Y no pifié, estaba bueno. Ah, mira. Bien. Sí. Habla bien de que la tapa entonces algo dice del disco. Y por es supuesto. Que. Se me ocurren un montón de discos muy buenos con malas tapas, pero no tanto al revés. O sea, excelentes discos. Tapas con discos que después desilusionan no se me ocurren tanto, ¿sabes? Debo pensar. Yo creo que hago una preselección porque se me ocurren solo tapas buenas, en las que se me vienen ahora a la cabeza. Claro, no, tenés que pensar en las chotas. Claro. Tenés que pensar en las chotas. Sí. Y aquí tenemos en la discusión es, eterna igual de si la tapa del disco blanco es chota. Es una época. Para mí es chota. Bastante complicada, digamos, porque el arte de tapa en una época ocupaba un lugar. Como parte de la obra, claro. Total. Bueno, estamos con Tito Fargo, primera época de Los Redondos, Rocamboles. Sí, yo por ejemplo, El Narigón del Siglo, la tapa la hizo Ale Ross. Bueno, la primera tapa de Gran Martel la hizo Ale Ross. Creo que es una de las últimas tapas. Después tráelo. Es una de las últimas tapas realmente novedosa. Una vez vi que la habían votado, como no sé, pero la verdad es increíble la tapa. Ahora, el lugar que ocupa, si ves, digamos, el último arte nuestro, es un sobre con la data de todos los estudios, de todo, para que esté documentado todo eso. Y después un dibujo, ¿no? Pero digamos, claro, esto por ejemplo, si querés abrilo. Mira qué bien. No, eso es muy lindo. Sí, sí, sí. Increíble. Ah, ¿lo viste? Sí, sí, bueno, sí, ahí la esto es arte. No, eso y es además increíble. Se abre raro también. Sí. Tienen, ¿lo puedo abrir? Bueno, eso es. Hay una cultura, la Renga, Los Redondos, etcétera, de hacer esos packagings. Yo creo. Quedan, de esos deben quedar, no sé, por ahí 4 o 3. Creo alguna vez, de hecho, haberse luchado en cara en una entrevista a Moyo cuando sacaron hace poco el disco cuádruple ese, que son los 4 discos tamaño vinilo. Y recuerdo haberlo. agitado en una nota como diciendo, dale, pero la verdad, tengo todos los discos uno al lado del otro y este no tengo dónde meterlo. O sea, no sé dónde meterlo en la discoteca. Pero. Este es como la guitarra de Joe Satriani. Me estás matando. ¿Viste? Sí. La tapa despejada me está encandilando. Hubo una edición que le pusieron acá. ¿No? ¿Algo? ¿No le mandaron acá en el CD? No sé qué pasó. Que ha pasado. No lo voy a creer, le mandaron como las letras más grandes abajo. ¿Viste? Y no era así. Claro, sí, entiendo. Con el lado plateado del lado de la tapa. Tenemos uno de los únicos 4 discos que quedan ahí. Y me lo voy a llevar a casa porque me gustó la tapa. Mirá, eso significa que lo que hay adentro. Pero no es un abuso de confianza eso. No. Sí. Después vemos. Elijan la guitarra o el disco. Chicos, yo me quedaría hablando mucho tiempo, pero queremos escuchar un poco de música. Acomódense. Después haceme acordar lo de la guitarra o la guitarra o el disco, porque me pasó una cosa hace poco que. Contanos. Entre tema y tema, nos cuentan Calle Armando. Mientras tanto, nosotros tenemos 2 entradas para ver a Gran Martel el jueves 16 de mayo en Niceto Club, ahí en Niceto Vega, 5500. Hoy atiende Kaku, porque cambiamos los roles. Hoy atiende Kaku. Si quieren hablar con Kaku, los que ya llamaron muchas veces y se descansaron ya de hablar con Agustín, porque ya saben todo su vida. Chicas fanáticas de Agustín, igual Agustín está acá. Saben que es de Racing, saben que está de novio, todo eso. Digo, ¿no? Los demás. Qué jodido. No. Qué mal amigo, ¿no? Ah, sí. Qué confuso todo. Hay que manejar mejor el mundo de la seña. Porque me hace seña, yo paro de hablar. Chicos, no se entiende nada. Les pido por favor. Tenemos entradas para regalar para el show de Gran Martel el jueves 16 de mayo a las 21 horas. Llamando al 4535-7625. Escucho los teléfonos sonando mientras lo veo acá con 3 al mismo tiempo. Así que si quieren ganarse las entradas para verlos, vamos a hacer una pequeña previa. Por favor. De... ¿Qué vamos a escuchar, muchachos? Y vamos a tocar una versión. Con bidón y guitarra. Bidón y Gretsch. Bidón y Gretsch. De un tema que se llama Dos Huecos, ¿no? ¿Hacemos eso? Araujo Fargo, Gran Martel, en Ritual del Ógeno. ¡Ay! algo mejor que yo. ¿Cuántos huecos hay? Hay dos huecos. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Tito Fargo, Jorge Araujo, La Gran Martel. Me molesta. En vivo. Yo puedo estar 2 horas pegándole ese plástico y no le saco un ruido. No va a pasar nunca. Escúchame. Y yo para tocar esa guitarra, ¿qué tengo que hacer? O sea, 78 pegarle años fuerte en la nuca con una llave de tuerca a Fargo y salir corriendo. Para tocar así. Un placer tenerlos con nosotros. Gracias. ¿Ya tenemos ganadores de las entradas? Sí, salieron. Y sí, claro. Ten. Uno más. Uno más. Acá y se renueva otro par de entradas. Sí, entonces. Sí. ¿Otro par de entradas? Sí, uno más era otro par de entradas, aparte de otro tema, sí, obvio. ¿Otro par de entradas? Sí, otro par de entradas, llamando al 4535-7625. Llamen que Kaku está en llamas atendiendo teléfonos, le encanta. Le gusta, es tipo lo que más le gusta de su trabajo es atender el teléfono. Él en la reunión de producción que tuvimos cuando íbamos a empezar el programa nos dijo, primero quiero hablar con oyentes. Sí, sí. O sea, si no hablo con oyentes, renuncio. Harry dijo, tiene que sonar Rainbow todos los días. Yo dije, AC/DC todos los días. Y Kaku dijo, va ganando vos. Voy ganando yo. Sí, sí, porque Kaku casi no habla con oyentes. Mira. Qué lindo tenerlos acá, qué lindo tenerlos haciendo música en vivo. ¿Qué nos van a presentar, muchachos? ¿Qué es? ¿Me petró nada? Dale, a ver, para que me ubico de nuevo. Se está filmando, todavía no tiene el modelo ergonómico. Si el cielo te llamaran, te dirían, hey, empetrolado. Ve el gran vigilante al destruir. Medalla grande, otro bastón, alguien firmó así y se fue a reír. Del cielo te llamaran, te dirían, hey, empetrolado. Bien. Gran Martel en vivo y esas miradas del final. Claro, ¿cómo lo terminamos? Primera vez con Midori Gol, ¿no? Muy bien, felicitaciones. Bueno. Y sienta, pasó acá, sienta, en Ritual de lo Ajeno. Absolutamente. Dentro de muchos años lo van a recordar, van a decir. ¿Cómo no? Las primeras que tocamos con Bidón. Escúchame, cuando estemos todos pibes, viviendo del Bidón, porque lo derecho lo vamos a cobrar todos, ¿no? Con lo del Bidón. Arranca esto. Sí, aparte, sale no, el Bidón con una franja transparente en el medio, que tipo la bandera argentina. Claro. Celeste, blanco, ahora ya celeste. Se pueden hacer ya está. Diseños. Sí, me pensando. Habías dicho el disco La Viola antes. Te había quedado una anécdota colgada. Ah, bueno, pará. Me sí, vamos a reacomodar un poquito. ¿Ya salieron las entradas? Listo, no tenemos más todo. Entradas. Última y nos vamos a la tanda porque... Sí, bueno, no, me pasó una cosa. Estuve en Ushuaia hace 15 días haciendo unas clases abiertas que doy hace unos años, ¿no? Que hago por todo el país. Y bueno, fue muy emocionante. Hice Ushuaia y Río Grande. Y en Río Grande lo que sucedió es que ofrecían, después de la clase abierta, diferentes cosas que tuvieran que ver con la batería. Entonces, este pibe que organizó, que es divino, Esteban, agarró y dijo, mirá, yo voy, estaba recopado, porque aparte ha habido muy bien, y dice, voy a agarrar un platillo y lo voy a sortear. Voy a agarrar no sé qué y lo voy a sortear. Bueno, yo dije, la pelota. Cuando vi el platillo, era un platillo con un Crash 18, grande, un modelo importante. Bueno, lo que sucedió, no vamos a hablar de valores, pero un valor elevado. Cuando llegó el momento de sortear las cosas, me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa más. Dice, sacá el parche con el que tocaste el tambor y firmalo y dedicalo, que cuando venga la persona, pones el nombre de él y se lo digas. Bueno, listo, sacan ahí, viste, mientras estaban sacando la bolsita, sacan. Aparece un pibe, ¿no? Que ganó. Sí. El número. Ah, pero uno solo se ganaba todo. No, ganaban diferentes cosas. Acá viene el tema, lo que iba a decir, qué me pasó. No, fue tremendo, o sea, como dice Jamardo, me bajó la presión. Pobre. No. Sí, entonces sube el ganador y dice, bueno, y encaran con el platillo. Y me dice, no, el parche firmado quiero. Epa. Y yo, que estaba atrás... Sí. Dije, te juro, te pido por favor, llévate el plato. Te firmo otra vez. Sí, pero de verdad, así como me escuchas, decía, por favor, llévate el plato, porque sabía lo que valía el plato. Y me dice, no, poné mi nombre, firmámelo. Que al pino le importaba, pero el plato era un huevo, no se le importaba. Por eso hablábamos recién de la guitarra. Te tendría que haber firmado. Está bien, es un elogio. No, el plato lo ganó otro. Ah, bueno. O sea, era otro. Perdió el plato. Decidió eso. Muy bien. Decidió eso. Impecable. Fue increíble. Bueno. Y conmigo apuntándole aparte. Muy bien. Es la forma que tiene Jorge Araujo de decirte, llévate el disco, Micaela. No molestes con la guitarra. No molestes con la guitarra, llévate el disco. Iba a negociar una púa. Que puede ser. Escúchame. Qué mentira. No, pero el disco no. Hay que disciplinarla. Admiradora. Mira, me las revolví. Vienen invitados y les manguea cosas. Jorge Araujo, Tito Fargo, un placer. Muchas gracias por visitarnos. La próxima venimos con Jamardo y ya armamos así un. Por favor. Un quilombete. Por favor, que se caigan las paredes. Exactamente. Sí, claro, se puede. Más por el tema de los bajos. Pero escúchame, vamos a tener para hablar. Un placer tenerlos con nosotros. Un placer escucharlos en vivo. Vamos a la tanda, que estamos atrasadísimos. Gracias, Tito, por la púa. Gracias.